Lautaro y Valentina, hola. Te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Todo bien? Un poquito demorados hoy, te vamos a pedir disculpas al aire porque se nos fue la mañana volando, teníamos un montón de cosas y nada, eso. Sí, viste que son tiempos complicados todo muy esto. Complejos, muy complejos, sí, Raquel. Complejo. Bueno, escúchame, yo en realidad viste que estamos muy atareados con el tema del juicio, que estamos desarrollando acá y bueno, muchas cosas, también la salud y qué sé yo. Así que bueno, hoy quería enfocar con el tema este que ocurrió en la semana en la Casa de Gobierno acá en La Pampa, en, digamos, consonancia con lo que había ocurrido el 25 de mayo en Bahía Blanca. Te estás refiriendo a la bomba que pusieron en el local de la Cámpora en la ciudad de Bahía Blanca y a Bahía la amenaza Blanca, de bomba en Casa a de la Gobierno amenaza acá. Que, exactamente, porque hay algunos antecedentes en Bahía Blanca. Unas semanas antes habían pintado también el frente de la Asociación Israelita, que está cerquita del local de la Cámpora, y también con esa palabra purga, que la verdad que es tremendo lo que ocurrió. Y lo que yo quiero hacer hincapié es que lo de Bahía Blanca no es una cuestión menor. No hay que tomarlo tan a la ligera como se viene tomando, porque no hubo un repudio a nivel nacional de todas las organizaciones, los partidos políticos, como debiera haber sido bien contundente. Porque además en Bahía sabemos que también es la cuna fue la cuna un poco de la AAA y de la también de digamos en el golpe de Estado genocida, en Bahía hizo estragos, porque justamente hay una base naval, el militarismo está muy instalado, ¿no? Entonces, pero también aparecieron casualmente pintadas o panfletos similares en Tandil, sin bomba. O sea que hay un caminito, ¿no?, que se viene haciendo, hay algo que se está instalando. Y lo de La Pampa viene en esa misma, hace referencia a ese hecho, ¿no? Entonces, cuando decimos que justamente lo de Bahía ocurre a pocas semanas de que se van a conocer la sentencia del juicio de la AAA, justamente. Entonces, no es casualidad. Y no tenemos que pensar solamente en que sea el partido militar o que sea la derecha recalcitrante del PRO. Son casi nazi todo esto, ¿no? Y además está esta conducta y estos pensamientos no están solamente atravesados ni son privativos de un partido político como puede ser lo de Gómez Centurión o los militares o la derecha del PRO, qué sé yo. Dentro del partido justicialista también hay dichos así muy aberrante, como en el caso de Pichetto, con ese, el odio hacia los pobres, hacia los negros y todo lo demás. Entonces, es el conservadurismo, es la derecha y el conservadurismo, ¿no?, que se resisten a los cambios profundos que se han venido dando en la sociedad. Con avances revolucionarios, por ejemplo, la ganancia de derecho con el derecho al aborto, el reconocimiento de un estatus de igualdad de los derechos de las disidencias colectivas trans, lesbianas, gay. Entonces, por eso hablan ellos de que se vienen a subvertir los valores naturales, porque siguen parados en el patriarcado y por eso dicen que matan a los niños con el aborto, que hipersexualizan a los hijos con la ESI. Y bueno, lo que ellos tratan de hacer es crear nuevamente a un enemigo interno. Entonces, por eso hay que repudiarlo enfáticamente. Yo celebro que acá en La Pampa hayan salido distintas expresiones hacerlo, pero creo que la justicia tiene que estar a la altura y darnos respuesta a la sociedad. Como sociedad no nos podemos quedar con esto, porque en La Pampa hubo una amenaza de bomba que no pasó a mayores, pero el otro día también en la conferencia del gobernador se metió una persona ahí, que a mi parecer no corresponde, porque lo que tenga que reclamar que lo haga por las vías, digamos las vías que correspondan, pero no es ese ni el lugar ni el espacio para hacerlo. Y es como que uno ve que la seguridad del gobernador no está del todo protegido, ¿no es cierto? Porque si pasó eso el otro día, después pones en esa caja, y son todos, digamos, mensajes que no son menores, no hay que dejarlos pasar así como así, porque así empezamos en los 70, ponerle en el 74, cuando en Bahía también empezaron a poner bombas, por ejemplo, en la sede del Partido Socialista o en el del Partido Comunista, y después son caminos que para, digamos, de construirlos o volver hacia atrás, por ahí resulta bastante difícil. Así que como sociedad tenemos que estar muy atentos, sobre todo el campo popular tiene que estar muy unido y hacer una barrera para decir que no pasarán, como decimos nosotros, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer un comentario con respecto a nuestro juicio, porque también digo, fíjate vos que ponen esa caja en la Casa de Gobierno y nosotros estamos juzgando genocida, ¿no? Con las dificultades que tenemos, con la pandemia, sabemos que no podemos encarar de lleno o proseguir de lleno con el juicio porque tenemos dificultades con el tema de la situación de la salud de los imputados. En la última audiencia que tuvimos declaró el doctor Muñoz con respecto a la salud de Rifaldi. Concretamente a nosotros no nos conformó para nada porque, digamos, fue una declaración un poco ambigua donde no hubo precisiones con respecto a si está o no apto para seguir en juicio. Nosotros tuvimos, digamos, 46 años de paciencia para arribar a esta instancia, así que 46 años y un poco más, no nos va a pasar nada por tener que esperar. Podemos hacerlo tranquilamente, pero lo que sí queremos es tener la certeza, o sea, las defensas tienen que demostrar que estas personas no están aptas para estar en el juicio, pero con informes contundentes, porque no se han hecho los test cognitivos como corresponde. El mismo médico que declaró dijo que en ese caso debiera ser derivado a un neurólogo, que deben hacerse otros estudios, no había una historia clínica. Bueno, así que vamos a seguir insistiendo con todo esto. El viernes tenemos una nueva audiencia, vamos a ver qué ha resuelto el tribunal con el pedido de que podamos seguir avanzando con los testimonios, valga la redundancia, de los testigos, para no seguir demorándonos hasta que la situación de estas personas sean resuelta. Porque además, con el caso de Rifaldi, nosotros nunca lo vimos, porque no tiene conectividad. O sea, también pedimos que se garantice la conectividad para que esté presente en el juicio como están los demás. Bien. Así que bueno. Otro puntito fue el tema de la sentencia a Chocobar, que si bien tuvo gusto a poco, lo que hay que decir que la justicia lo declaró culpable. Y la verdad que me pareció un bochorno total que estuvieran presentes Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, en ese lugar, sosteniendo a, es un asesino, mató por la espalda. O sea, el chico debiera haber sido detenido y haber sido juzgado como corresponde en un Estado de Derecho. Porque nosotros decimos, nosotros los genocidas que hicieron, las barbaridades que hicieron con todos nosotros, gozan de un Estado de Derecho pleno, con un derecho a un juicio justo, con garantizadas sus defensas, y resulta que un policía mata alegremente por la espalda a un pibe, y bueno, hay parte de la sociedad que lo celebra, es una barbaridad. Nosotros no podemos naturalizar ese tipo de cosas. Y si bien la pena debiera haber sido mayor, seguramente, entiendo que al menos no lo dejaron libre de culpa y cargo. Así que bueno, y a ir por más, por mucho más que nos falta, como la libertad de Milagro Sala, con que haya justicia plena por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, por el chico Astudillo Castro, y bueno, y todas las víctimas de la violencia institucional que ha habido en este país. Bueno, para redondear, por favor, sigámonos cuidando entre todos, todes. Es muy feo que el bicho se meta en tu casa. Es muy triste lo que nos está pasando como sociedad. No podemos naturalizar tan bien que hayan muertos cada día porque no sepamos cuidarnos entre todos, porque nos neguemos y minimicemos esta pandemia. Así que un abrazo solidario para toda la familia que no le están pasando bien en este sentido. Abrazo, Raquel, un te queremos. Para todos ustedes. Te queremos, igual, nos encontramos la próxima semana. Un beso enorme. Bueno.